Sección 18 de episodios, anécdotas y leyendas del descubrimiento y la conquista. De Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Las minas de Aina. 1496. Los amores de una soberana india no tuvieron las trágicas consecuencias de los de la hija de Anacaona. Antes bien, por aquellos se descubrieron las minas de Aina. Colón esperaba que estuviesen prontas para hacerse al mar la nueva carabela llamada Santa Cruz, que se construía, y la niña, que se reparaba, en las que volvería a España de su segundo viaje, cuando le llegaron noticias de unas ricas minas que había en el interior de la Española, el descubrimiento de las cuales se debía a un incidente amoroso y romántico. Miguel Díaz, joven aragonés que militaba a las órdenes del adelantado, hirió peligrosamente en desafío a otro español y, temiendo las consecuencias, huyó de la colonia con 5 o 6 más que eran amigos suyos o habían tomado parte en la querella. Erraron sin guía por la isla y llegaron por fin a un lugar indio en la costa del sur, cerca de la desembocadura del río Osema, donde está hoy la ciudad de Santo Domingo. Los naturales los recibieron y hospedaron bondadosamente. Una mujer que después se llamó Catalina, la cacique del lugar, se sintió abrazada de amor por el joven aragonés y es más que probable que algunas de sus súbditas, por espontaneidad o por imitación, hayan seguido a la soberana en la obediencia a los mandatos del dios ciego, prendándose los compañeros de Miguel Díaz. Este naturalmente no se hizo de rogar. Iba un prófugo a andar con remilgos. ¿Y los otros? También han de haber aceptado sin mayores insinuaciones el amor de las beldades subalternas de la cacique. Pero concretemos no solo a los amores de Miguel Díaz y la beldad soberana. Dice Oviedo, historiador muy laborioso en eso de averiguar la vida ajena, que Díaz le guardó constante fe a su mujer india, de quien, según él mismo, pesquisidor, tuvo 2 hijos. En cuanto a que se hayan casado legalmente, la historia no está cierta. Charlevoix, a quien no hemos leído, pero le leyó Washington Irving, y este nos traspasa el cuento, supone que sí. Y vean nuestros lectores el soberbio argumento de Charlevoix. A la cacique se la designó con el nombre de Catalina. Estaba seguramente bautizada. Luego se casó con su amante, el pendenciero. Pero volvamos a las minas de Aina para que los españoles vayan a ellas. El Díaz y la Catalina vivían juntos y dichosos. Pero la memoria de su patria empezó, sin embargo, a atormentar el corazón español. Miguel deseaba volver a la colonia, pero temía el castigo. La india, su mujer, en cualquier caso, que le vio triste, penetró con la agudeza de un amante la causa de la melancolía de su aragonés. Temiendo, pues, que la abandonase para recobrar la compañía de sus compatriotas, estudió los medios oportunos para atraer a los españoles a aquella parte de la isla, y como sabía que el oro era lo que más excitaba la codicia de los blancos, informó a Miguel de ciertas minas ricas que había en la vecindad. El amante o el amante esposo acogió con entusiasmo la idea de la cacique de que los españoles abandonasen las insalubres y estériles cercanías de Isabela por las fértiles márgenes del Osema. Díaz, convencido por las averiguaciones que hiciera de que las minas abundaban en oro, tomó unos guías de entre los naturales, se despidió de su amada por breve tiempo y salió con sus compañeros por en medio de los desiertos para la colonia, que distaba unas 50 leguas, lisonjeándose de que la comunicación de tan buenas nuevas le facilitase el perdón del adelantado. Al llegar, supo con júbilo que su adversario estaba curado de la herida y esto le inspiró nuevo valor para presentarse. No se equivocó. El almirante deseaba mudar la colonia a situación más sana y ventajosa y quería además llevar a España pruebas concluyentes de la riqueza de la isla como el más eficaz medio de imponer silencio a los depresores de su honra. Siendo ciertas las noticias de Miguel Díaz, podía satisfacer ambos deseos. Salió el adelantado en persona para visitar el Osema, acompañado de Díaz, Francisco Garay, los guías indios y algunos soldados bien armados. De Isabela pasó a la Magdalena, de esta atravesando la Vega Real al Fuerte de la Concepción y continuando la comitiva hacia el sur, llegó a una sierra que atravesó por un desfiladero de 2 leguas de largo y descendió a la bella llanura de Bonao. Poco tardó en llegar al río Aina que regaba un fértil país y cuyas corrientes contenían todas mucho oro. En la margen occidental de este río, a 8 leguas de su embocadura, halló el adelantado oro más abundante y en partículas mayores que cuantas había visto en parte alguna de la isla, incluso la provincia de Cibao. Todos los experimentos que hicieron los expedicionarios en varios lugares a unas 6 millas en contorno fueron coronados de un buen éxito. El suelo parecía generalmente impregnado de oro, de suerte que un trabajador vulgar, con moderados esfuerzos, podía juntar diariamente 3 dracmas. En muchos sitios observaron profundas excavaciones a manera de pozos, que parecían indicar que se habían explotado las minas en tiempos antiguos, circunstancias que les causó mucha admiración por no conocer los naturales, la mineralogía y no extraer más que las partículas que hallaban en la superficie del suelo o en los lechos de los ríos. Los informes de Miguel Díaz resultaron, pues, exactos en todo, y el amante no solo fue perdonado, sino que obtuvo gran favor y se le empleó en varias funciones que desempeñó siempre con celo y fidelidad, y vivió feliz con su Catalina, esposa o amante, quien, como queda dicho, le regaló 2 mestizos. Fin de la sección 18.